profeta santa del cielo. Tú eres de Dios la aurora, oh Virgen, madre del Verbo, ave llena de gracia. Entre todas bendita, cambias el nombre de Eva, pues eres madre de vida, ave luz mañanera, puerta santa del cielo. Tú eres de Dios la aurora, oh Virgen madre del Verbo, ave madre piadosa, nuestra dulce abogada. Alumbra las mentes ciegas, concédenos toda gracia, ave Virgen gloriosa, casta flor inviolada, consérvanos siempre puros, sé fortaleza del alma, ave luz mañanera, puerta santa del cielo. Tú eres de Dios la aurora, oh Virgen madre del Verbo, ave madre clemente, ave reina del cielo, otórganos ver a Cristo, cantar en pos del Cordero, ave madre divina, ave templo sagrado,